viaje galáctico. Ensayar en el ático, inventando la forma de encontrar. Sin olvidar. Sin olvidar. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues recuerden la región de los volcanes. También recuerden que nos pueden mandar saludos, invitaciones, propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. Nos pueden mandar pues cualquier situación a todos los teléfonos en cabina, 557-97-853-52. También en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a este programa con nuestros invitados de esta tarde. Ellos se hacen llamar García y González. Y bueno, pues tengo el placer de estar aquí junto con Mauricio González y del maestro Jorge García Montemayor. Y bueno, pues para quienes no los conocen, ellos pues son grandes músicos mexicanos con una gran trayectoria y que bueno, el día de hoy están presentando su primer LP en conjunto, ¿no? Por separado ellos pues tienen sus trabajos y sus propios proyectos, sin embargo, en conjunto, esta es su primera producción discográfica titulada Sin Olvidar, aquí está. Si le alcanzan a ver, aquí está el disquito, ya está en físico y toda la cosa. Ahorita lo vamos a ir abriendo. Y bueno, pues también, cada vez que vamos entrando de corte a lo largo de este programa, que ya saben, Banderola, que dura 2 horitas, hasta las 6 de la tarde, aquí vamos a estar charlando con estos grandes y queridos músicos mexicanos. ¿Quiénes? Pues nos van a estar platicando sobre esta producción discográfica Sin Olvidar. También vamos a estar escuchando rolitas en cada regreso de corte y bueno, pues también las experiencias de cada uno. Y bueno, pues ahora sí, vamos a saludarlos. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues corriendo, sudando, me muero de calor. Yo te digo, ¿qué onda? ¿No tienes calor? No, chamarrillo que traes. Yo sí me muero. Bueno, pues qué bueno. Maestro Jorge, hola, ¿cómo Mara, estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues. Muchísimas gracias. Estamos, de hecho, en el estudio del maestro Jorge García, aquí en la Colonia Roma. Y, pues, muchísimas gracias por recibirme aquí, por recibir a La Voladora Radio, por recibir a el ajonjolí de todos los moles. Estoy buscando dónde puedo ver la hora. Okay. Ay, ¿qué crees que no la veo? Es que bueno, pues vamos a estar monitoreándonos desde la producción allá. Saludos. 4:15. Saludos a mi parejota Rocío Castillo. Y bueno, pues ya son el 15 minutos. Ya nos vamos al primer corte allá en el estudio, allá en la radio. Pero bueno, por supuesto que aquí en el Facebook Live continuamos. Y bueno, ya en el estudio regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicación@lavoladora.org

ensamble musical integrado por el maestro Jorge García Montemayor y Mauricio González, quienes interpretan sus propias canciones a ritmo de rock, blues, folk, swing y algunas otras cadencias. Utilizan guitarras electroacústica, manuche y resonador, así se pronuncia, armónica y accesorios como el sayo. Cantan a dueto o en solitario y sus canciones hablan de la vida, la muerte, las relaciones interpersonales, la ciudad, etc. Todo esto aderezado con un cierto humor cáustico y una perspectiva singular. Sin duda se trata de una propuesta sabrosa, divertida y muy original de este par de músicos, quienes como héroes de la resistencia, se hacen llamar, se jactan de estar en la escena ira. Musical. ¿Y la ira? Ira, ¿no? Ah, y la ira. Bueno, pues se jactan de estar en la escena musical profesional desde hace más de 5 lustros, tocando en numerosos foros y en muchas ciudades del país e incluso en otros países. Y en el caso específico del maestro García Montemayor, que se ha presentado en otros continentes. Cuando la ocasión lo amerita y lo permite, se hacen acompañar por Norma López, que ahorita nos platican de ella. Saludos, no la conocemos, pero saludos a Norma López, en la batería. Sí, la conozco. Crisálidas y Flor de Metal, y claro, por supuesto, y por Juan Cristóbal Pérez Grobet en el bajo eléctrico, Grobet, o el contrabajo. También, bueno, le ha tocado en Real de 14, El Perro Anda Blues, que también por ahí veo, es otro de los proyectos que tienes, ¿verdad? Ahorita nos platica de todos tus proyectos. Y bueno, destaca en el quehacer musical de Jorge García Montemayor su labor como guitarrista, arreglista y compositor con Nayeli Nesme, Metamorfosis, Los Bizarroleros, Nina Galindo, por supuesto, Betsy Pecanins, Cecilia Toussaint, Nancy Summer, Valeria Rojas, Roberto González y un muy largo etcétera. Además, ha sido parte de proyectos con Oscar Chávez, Lila Downs, Gabriela Serralde, El Perro Anda Blues, La Rumorosa y Rafael Mendoza, entre otros. A su vez, Mauricio González ha participado como músico, arreglista, compositor y o productor en diversos proyectos, entre los que destacan Nina Galindo, Roberto González, Vía Corta, Jaime López, Corazones Calavera, La Barranca, Línea 3, Los Vega e incluso Philip Glass. Y en empresas disqueras, productoras y de management como Cielito Eléctrico, Aguijón Producción y Representación, Lejos del Paraíso, Opción Sónica, Magna Shows, Magma Records, Tallao Records, que bueno, esa es nueva, ¿no? Sí. Etcétera. Es de novedad. Y bueno, en septiembre del 2021 se lanza Sin Olvidar en plataforma digital Bandcamp, su primer disco Sin Olvidar, y el cual, bueno, pues ya lo podemos conseguir en físico desde diciembre del año pasado, desde el 22, bajo el propio sello de Tanayau Records. Tallao Records. Quiere decir sol en Wujarik. ¿En qué, perdón? En Wujarik. Wujarik es el idioma que hablan los Wujarikas. ¿Y de dónde son ellos? Los Wujarikas son los que mal se conocen como huicholes. Ah, ya. Pero ellos, ese es el nombre que pusieron los españoles a ellos. ¿Y qué significa qué? Huichol, no sé, no, pero es algo así como Yucatán, que quiere decir, ¿qué quieres decir? O sea, en realidad, el nombre de Yucatán se lo pusieron los españoles también, pero les preguntaban, ¿qué lugar es aquí? Y ellos decían, Yucatán. Y ellos tenían que se llamaba Yucatán, pero los mayas les estaban preguntando, ¿qué dices? ¿No? Entonces eso pasa muy seguido con los rarámuris, con los huichol, con los huiráricas, ¿no? Entonces el idioma que hablan los huicholes, que es mal dicho, en realidad son los huirras, es el huirránica. Okay. Pero ¿qué quiere decir tallao? Ajá. ¿Qué me preguntabas de qué? Sí, o sea. ¿Eso qué quería decir tallao? Tallao, sol. Sol. Sol. Es el sol. Okay. Muy bien. Bueno, pues ya conocimos un poquito, ¿no? Bueno, pero también tienes que saber una cosa, Mara. Es la primera entrevista que hacemos con este disco. Es la primera vez que este disco suena en alguna radio o en algún Face Live de nadie. O sea, tienes la premisa de este asunto. Ok, pues está buenísimo. Así es que, banda banderola, sintonícense, mándenos un mensajito, háganos algún comentario aquí en la transmisión que se está haciendo por La Voladora Radio. Pues para que vayan comentándonos qué les va pareciendo la entrevista, la música, lo que estamos presentando esta tarde con el maestro Jorge García Montemayor, Mauricio González, que nos están presentando en primicia para el ajonjolí de todos los moles y La Voladora Radio, y el mundo. Esta primera producción discográfica de García y González llamada Sin Olvidar. Y bueno, pues ahora sí, cuéntenos un poquito más, sobre... desde el 2011 empezaron a trabajar en este proyecto. Sí, sí. Y bueno, hasta el 2022, cada 2021. Uno de, sí, cada uno de nosotros tiene un estudio en su casa, ¿sí? Este es el estudio, el propio Mauricio en Santo Tomás Ajusco, que es donde vive, tiene su estudio. Algunas de las cosas las grabamos en este estudio y otras las grabamos en el estudio de Mauricio. La mayoría, o creo que todas, se mezclaron cuando terminamos de grabar en el estudio de allá de La Ajusco, que no sé qué nombre tenga. Es ese, Tallao. Bueno, y mezclamos nosotros y masterizó Arcadio Hernández, un gran ingeniero de audio. El diseño, pues podrá hablar Mauricio, creo que entre él y Laura. Exacto. Laura, y bueno, tuvo mucha gente participando. Hicimos las fotos con Sergio Arellano. Sergio Arellano. Y otras las hizo Laura Talavera. Y bueno, hubo otras personas involucradas en la formación, en cosas de diseño. Berenice Silva arregló las fotos para que salieran bien impresas. O sea, hay muchas personas colaborando. En los créditos pueden notar que hay un montón de gente que colabora en este disco. Y el resultado, bueno, pues es ese, ¿no? Nuestro primer hijo, que pues a nosotros nos encanta. Lo hicimos a la old school, a la vieja escuela, que es que vienen todas las letras, que vienen si alguna canción habla de algún, si está basada en algún poema, ahí dice de dónde, o sea, toda la información, como en los viejos tiempos, de una canción, en todo el disco, viene ahí de cada disco. Y aparte sentimos la necesidad de que estuviera hecho en formato CD, porque aunque ahora la mayor parte de la gente se dice, yo no sé si qué tanto sea, descarga la música de internet, ya sea legal o ilegalmente, pues para gente de nuestra generación siento que es importante tener un objeto en el que esté la información del artista que tú sigues o que quieres escuchar, ¿no? De ahí que tenga el librito con la información, como dice Mauricio, que tenga un diseño, una portada, y no nada más un archivo que descargas para después quizás desechar, ¿no? Y poner otro. Para nosotros es importante que existe el objeto. Claro, en realidad digo, pues todos sabemos que estamos en la era de la tecnología, ¿no? En la que ya cada vez más, pues tanto los discos como los libros tienen una tendencia a desaparecer, bueno, pareciera que tienen una tendencia a desaparecer, pero la realidad es que los seres humanos, pues somos nostálgicos, nos gusta tener el objeto, nos gusta el fetiche también, ¿no? Entonces, el aroma. Sí, claro, porque no es lo mismo leer un libro en un iPad, en una onda tecnológica, en una computadora, a tener el libro y oler las páginas, ¿no? Sentir con el tacto el papel. Exactamente. Y lo mismo pasa con los discos, ¿no? O sea, el poder abrir el disco y mientras lo estás escuchando, pues conocer el librito, ir siguiendo las letras, ver las fotografías. También. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo el disco de Madre Mesoamérica del maestro Roberto González ahí con su librito. Y toda vez que Tiene todo un pergamino, ¿no? Entonces yo a veces lo uso mucho para hacer referencias a Sor Juana, lo voy y consulto, le tomo foto y, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, banda banderola, de los discos que pues todavía traen acá su librito, ¿no? Acá está el material para que pues lo consigan también en físico, ¿no? No solamente pues lo escuchen en acá en la plataforma donde está, en el Bandcamp, sino también pues lo puedan conseguir físicamente, ya sea pues con el maestro Jorge García o también con Mauricio González, lo pueden conseguir, ahí andan sus páginas de Facebook, y bueno, pues aquí anda este material que siempre es como importante, padre tenerlo, ¿no? Como dice el maestro García Montemayor, también como un material de consulta, ¿no? No solamente pues para pues tenerlo ahí de colección, que muchas veces, pues sí, ¿no? Es de colección, como tu cassette, ¿no? Sí, como sí, el vinil que me acaban de mostrar, exacto, que acabamos de compartir. Pues ojalá banda banderola pues acerquen a alguno de los dos claro, para poder conseguirlo, porque pueden escribirnos por Messenger a la página de García y González o a nuestras páginas personales también por Messenger. Yo he estado teniendo contacto con personas que quieren escribir el disco y acordamos una reunión y vendemos el disco personalmente. Okay. Ahora, les quiero preguntar, ¿qué onda? ¿Por qué Bandcamp? ¿Por qué no las plataformas comunes y corrientes que son? Eso es Spotify, YouTube, ¿no? O sea, todas pues esas. Lo que pasa es que nos parece un poco, ¿cómo te diré? Eso de que... Ultrajante. Exacto. Es la que no quería usar, pero ya que la dices tienes toda la razón. Ultrajante, ofensivo y... Eso de que te dan el 8% de cada peso en algunas plataformas, y hay otras como Spotify, no sé qué, Spotify, que de plano ya es un insulto, ¿no? O sea, por cada reproducción de tu canción te dan el 0.0003%. O sea, digo, 0.003 de dólar. Sí, es ofensivo. O sea, es ofensivo. Yo no estoy dispuesto a que después de todo lo que cuesta, imaginarte la pieza o hacer la composición, luego juntarte, ver cómo se va a tocar, montarla, el arte del disco, la cajita, la maquila, o sea, todo un trabajo que hay detrás de esto, a que alguien llegue y me diga, ah, sí, con permiso, mira, yo voy a ganar 199 y tú vas a ganar uno, no, pues no se vale, ¿no? Entonces decidimos no estar en esas plataformas. Y Bandcamp es una plataforma bastante amistosa que te da alrededor del 80% de cada dólar y nos parece estupendo. Entonces estamos muy contentos. ¿Cuánto da? Alrededor del 80%. Lo que pasa es que ahí entra otra empresa que es la que por la cual cobras, que se llama PayPal, que también se lleva una lana, ¿no? Entonces, pero bueno, después de todo acaba siendo alrededor del 80%, porque a veces depende, a veces el 78, a veces el 81, depende de algunas cosas. El porcentaje pues es alrededor del 80% que tú recibes. Es un trato más digno para el artista. Claro. Pero esto viene desde hace mucho tiempo con las disqueras de antaño, ¿no? También el artista recibe un 8% de cada peso. O a veces un 5. Exacto. Entonces, un 5%, no es un porcentaje. Sí, una canción como El Sirenito de Río Tobar vendía muchísimo, pues sí, se llevaba una super lana Rigo, pero los que realmente se estaban hinchando de billetes eran las disqueras, ¿no? Claro. Que pagaban salarios increíbles para los directores y para todo, hacía que todo el mundo cobraba chido a costillas tuyas, ¿no? Entonces, bueno, pues esos tiempos ya cambiaron porque ya no es conveniente estar en una disquera, porque ya no pueden mantener esos precios ni esas instalaciones. Y tú puedes tener tu propia disquera en tu casa, pues hazlo, ¿no? Hazlo bien. Y de todas maneras, la gente ya tampoco compra tantos discos ni tanto. Entonces, pues se trata un poco nada más de recuperar un poco los gastos y quizás sacar para el disco que viene, ¿no? Sí. Es que lo que no podemos dejar de pagar, que es papel, plástico, la maquila, ciertas cosas que fuerzas tienes que pagar, porque las canciones las hacemos nosotros. Y los estudios, pues no nos cuestan, porque sí, son nuestros estudios. Es que, teníamos tiempo ilimitado para trabajar, cosa que yo aconsejo si la gente, bueno, hay muchos artistas ahora, músicos, que tienen en sus casas sus estudios y pues trabajan a placer, ¿no? Se asignan sus propios horarios sin tener que estar con, ya se me acabó para las horas de estudio, o sea, ¿no? O apúrate porque ya se va a acabar la hora, ¿no? Bueno, aunque cuestan los fierros para hacer que el estudio camine. Sí, pagas la luz, claro, y sí, claro, pagas tu micro. Y además también es una super inversión, sí, o sea, las computadoras que se usan, el equipo que se usa, pues claro, también es toda. Pero fíjate que trabajando como músico y usando tu estudio, yo que trabajo en muchos proyectos, el trabajo lo paga todo. Sí, claro. O sea, el equipo es caro, ¿no? Los micros son caros, pero el trabajo que hace uno lo paga todo y además puedes vivir de ello. No es de que estés padeciendo por no tener dinero. O sea, eso de que te vas a dedicar a la música, te vas a morir de hambre, es mentira, es una mentira y un vulgar cliché que ya debe dejar de usarse. Pero ya viste ese meme, ¿no? ¿Cuál? Cuando te piden una cotización se dan cuenta que los pobres son ellos. Ya. Claro. Qué bueno, no sé, de alguna manera ustedes después de una amplia trayectoria, después de, pues de haber pisado muchos escenarios, conocido mucha gente, tenido pues muchas experiencias, de alguna manera creo que ya encontraron pues este caminito, ¿no? Esta pues bendición de tener un propio estudio para poder crear sus propios proyectos y encontrar la mejor manera pues más rentable, más redituable, ¿no? Para el mismo proyecto. Pero bueno, eso se los ha dado la experiencia, se los ha dado, repito nuevamente, pues ya la trayectoria que han tenido, ¿no? Pero bueno, de pronto, por ejemplo, yo soy una artista emergente, ¿no? En la que, por ejemplo, yo pensar en tener un estudio y decir, no, pues, o sea, todavía se ve lejano, ¿no? En los que a lo mejor, bueno, lo que pasa es que yo... Sí, sigue. Pero bueno, de pronto los panoramas en nuestro país no son tan favorables, ¿no? Ya sabes, a lo mejor dices, bueno, quítense ya ese cliché de que de artista te mueres de hambre y eso. Y creo que tienes razón, ¿no? Creo que tienes razón porque creo que cuando haces lo que te gusta y lo que amas, no importa lo que sea y lo vas a hacer bien, pues entonces eso se proyecta y hay frutos, ¿no? Pero también hay un largo camino, ¿no? Sí. También hay un largo camino y también hay que picar mucha piedra y también hay que tocar muchas puertas antes, ¿no? Sí, yo lo que creo, ahora que dices de que no, pues tener un estudio y es así como lejano, eso era para nuestra generación, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 20 años, ni siquiera nos planteábamos la idea de montar un estudio. No existía la tecnología para ello. Accesible, digamos, ¿no? Si querías grabar un disco, tenías que ir a un estudio de una compañía, tenías que pagarlo o conseguir a alguien que produjera y pagara, etc. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, eso se vuelve más al alcance de la mano. Pero hablas de trayectoria y bueno, yo recuerdo que cuando empecé y tomé la decisión de ser músico, nunca tuve dudas, nunca me planteé el momento en el que, híjole, ¿y me irá bien o no me irá bien? Yo nunca me hice esas preguntas, ¿no? Creo que la gente que se dedica a lo que fuera, en este caso hablando de una actividad artística como es la música, no debe de tener ninguna duda en que tiene que hacer lo mejor que pueda y le va a ir bien, ¿sí? Va a poder vivir bien de su trabajo, va a poder hacer a su familia, si quiere tener hijos va a tener hijos, si le quiere pagar la escuela le va a pagar la escuela, pagar la renta, el teléfono, bla bla bla, va a poder hacer la vida de cualquier ser humano común, ¿sí? Y el picar piedra, no me gusta ese término, ¿no? O sea, porque me siento como encarcelado, ¿no? Así sí, la... como si estuviera en la cárcel. Yo digo que es trabajar con convencimiento de que lo que uno que está haciendo es bueno. Y la música, por ejemplo, trabajar en la música, ya sea componiendo, interpretando, ejecutando, haciendo grabaciones, se trata de conmover. La música no sirve más que para conmover. Y sí cambia el entorno. Aquel que dice, el otro cliché, no, es que una canción no va a cambiar el mundo, como chingados, ¿no? Claro que sí. Hay canciones que cambian el mundo. Robin and the Wind es un ejemplo de ella. El Huerto es otra, claro. Otro ejemplo. Imagine. O sea, hay canciones, o el Himno a la Alegría de Beethoven, que es una pieza, no digamos que es una canción, ¿no? Claro. Es parte de una sinfonía. La música, la buena música, sí cambia el entorno, claro que sí. Y uno tendría que estar convencido de que quiere hacer, o de que eso que está uno haciendo va a ser parte de esa música que cambia el mundo. Y no pensar en cuántos obstáculos me voy a encontrar en mi camino, cuánto me voy a tardar. Cuando tenía menos de 30 años decía yo, dentro de 25 años yo ya quiero ser un productor que produzca artistas, que se encargue de grabaciones, y lo logré antes. O sea, yo tenía, digamos que metas, que logré en lugar de pensar en obstáculos. Y bueno, me gustaría tener un estudio bastante más completo que este, pero este es el que tengo y este es el con el que trabajo, ¿no? Y sí ha costado trabajo encontrar y lograr cosas, pero el mismo trabajo llama a otro trabajo. Cuando yo digo, perdón que me extiendo un poquito, ya acabo. Cuando yo entré en la escuela de música, ingenuamente entré pensando que iba a aprender a componer. Cosa que pues, me di cuenta que no. Si uno no tiene nada que decir, aunque te enseñen técnicas de composición y lo que fuera, no vas a poder componer ni un carajo, ¿no? Si tienes algo que decir, pues entonces la música misma te va a ir pidiendo la necesidad de expresarte, ¿sí? Bueno, la música a mí me puso en el camino de acompañar gente, me puso en mi lugar. Yo quería seguir otro camino y la música me fue llevando a acompañar gente. Y empecé con una cantante, luego otra, luego este grupo y así. Actualmente he grabado ya casi 60 discos y he trabajado con 35 cantantes mujeres y otros 15 cantantes hombres, ya sea compositores, intérpretes, y eso es lo que yo hago. El 90% de mi trabajo es acompañar gente, hacer producción, hacer arreglos, dirigir, grabar, y el otro 10% es con proyectos como el de Gachi González, ¿no? Con material propio ya, no arreglando para otros, sino ya trabajando en un proyecto más personal. Entonces, pero siempre convencido de que esto es lo que quiero hacer. Nunca he tenido dudas. Y espero que la gente que se dedica, los chavos que son emergentes, no tengan dudas, no piensen que no lo van a poder hacer. No les hagan caso a los demás que dicen que no pueden. Sí pueden. Sí pueden, sí, claro que sí. Bueno, yo nada más quería agregar que cuando Jorge se refiere a que tenemos estos estudios, pues son estudios personales, pero son profesionales. O sea, el sonido que estamos dando en el disco, ojalá lo voy a escuchar pronto. Es un sonido, pero excepcional, o sea, suena como si compraras un disco de, pues, no sé, de 10 veces lo que costó nuestra producción, ¿no? Entonces, la tecnología ahora nos ha llevado a este punto, en el que podemos hacer un disco en casa y que compita a nivel global con cualquier otro material, ¿no? Sí, es bueno, vamos a ahondar y a platicar más sobre este tema y sobre otro, regresando del siguiente corte allá en el estudio, en el FM y en la página de internet. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597 97 5552-5552. O escríbenos al WhatsApp 5540-61-5459. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 50 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Sánchez, que ahora tienen un proyecto que se llama La Perra y tu servilleta. Entonces, que era como la continuación de Vía Corta, ¿no? Y derivó un poco. Y bueno, estuvo bien, el aprendizaje estuvo buenísimo. Y ya llegó un momento en que también dije, bueno, pues ya estuvo, ya no quiero más de esto. Y me regresé al proyecto personal, que fue un poco cuando Jorge y yo nos reencontramos, que empezamos otra vez a chambear. Pero entonces sí, yo desde antes componía yo las canciones, muchas de las canciones que tocábamos Jorge y yo en Bizarroledos, yo las componía. Y muchas de las canciones que tocábamos en Diacota, yo las componía también. ¿Qué te mantiene? Hubo ahorita con lo de la pandemia, tengo otro proyecto de música gitana que también se mueve un poco, se llama Nómada. Pero con lo de la pandemia se me acabó el show, a todos se nos acabó el show de un día para otro casi, ¿no? Entonces me volví campesino. Empecé a sembrar, puse una huerta en el Ajusco y empecé a sembrar y comí de eso. O sea que es lo más chistoso es que yo estaba viendo a ver si germinaba la semillita y de repente empecé a cultivar, digo, a cosechar. Y estuvo muy chistoso. Y luego empecé a repartir a algunos amigos, también les empezaba a traer un poquito de lo que cosechaba. Chilotes, chilacas. Entonces eso pasó. Ahorita ya paré la huerta y todo, regresé a la música. Por eso el disco no había salido, porque estábamos un poco como que no había recursos para sacarlo. Uh-huh. Y ahorita hubo un poquito de dinero y sacamos el disco en físico, porque en 2019 o 2020, no me acuerdo qué es. 2021. En septiembre, uh-huh, de 2021 sacamos durante pandemia. Fue así como de que, bueno, pues, dijeron que eran 40 días, llevamos un año y esto no sabe qué onda. Pues una vez lo sacamos, ¿no? Le pregunté a Jorge y ya lo subimos a plataforma, porque él estaba grabado incluso desde el 2019. Pues y sí, estaba ahí, está masterizado. Esperando, sí. Estaba en sus marcas listos. Sí, y llega la pandemia. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues tuve que guardar un ratito, uh-huh, pero exacto. Bueno, pues el 21 dijeron ya. No, y a pesar de pandemia, gracias a Mauricio, salió en Bandcamp. Sí. Porque él es el que se ha movido para todo eso de la edición del disco, la maquila, la subida a plataformas. Claro. Yo no, más bien hago otras cosas. Yo me dedico en el proyecto a escribir el bajo eléctrico, a hacer las baterías cuando grabamos y eso. Y todo lo demás que tiene que ver con esto de hacer el disco y buscar y que el diseño, Mauricio se encarga. Es ahí donde te digo que nos complementamos. Claro. Chido. Sí, con la, pues ya con la experiencia también que tú tienes con, de producción y de management y todo eso, junto, bueno, pues ya que, lo vas complementando. Sí, que no lo hago más que ahora, lo hago más que en nuestro proyecto, ¿no? Ok, bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, porque hay gente que se acerca y me dice, oye, que tengo un proyecto, ay, qué buena onda, si quieres yo te digo cómo, pero no, está ahí. Ok, ¿no? Oye, que bueno, pues justamente como hablando de del management, de manejar, de promocionar, de difundir este material, pues no sé, si ya tienen algunas fechas, si ya tienen algunas próximas, pues esta es otra, presentaciones, otra ya premisa, del disco, otra premisa, ¿no? Que vas a tener antes de que nos vayamos al siguiente corte. No, mejor cuando lleguemos. Se queden en su... Bueno, entonces, pues sí, banda banderola, ¿no? Pues regresando del siguiente corte, pues ya nos van a platicar sobre las próximas presentaciones que va a haber, pues para difundir, para dar a conocer este material, para poder escucharlos en vivo, para poder conocerlos y sobre todo también para poder adquirirlos, ¿no? Porque muchas, claro, los conciertos, las tocadas, pues es donde más se mueve el material, ¿no? Y bueno, pues ya nos van a platicar, regresando al siguiente corte, dónde los podemos encontrar, y también pues vamos a platicar sobre, pues ya más específicamente los temas, ¿no? Que están componiendo, ya más específicamente sobre el disco, sobre las rolas, sobre las temáticas. Y eso, bueno, pues regresando del siguiente corte, que bueno, le pregunto a mi productora allá en cabina si ya nos podemos ir al siguiente corte o me espero los 2 minutos que faltan, ¿no? A ver si me responde acá en el WhatsApp. Si no, bueno, pues banda banderola, recuerden que pueden sintonizarnos a través del 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. También nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org y por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. También que pueden echarnos una llamadita a los teléfonos en cabina 01, bueno, ya no sé, ya no se usa el 01, ya es directo, 597-97-852-52 y pues también tenemos un WhatsApp, pero ahorita no me lo sé, a ver si anda por acá, no por acá. Pero bueno, pues también recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la página de La Voladora Radio, pues para que nos manden mensajitos, algo, saluditos, propuestas de cosas y de cosas. Bueno, ahora sí ya, nos vamos al siguiente corte y regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5:01. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la Región de los Volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. estoy pagando mucho ahora y me siento culpable. Estoy pagando lo que debo por herir tu corazón. No pude ver que nuestro amor me provocaba confusión. Estoy pagando con tu ausencia el haberte dejado. Muy tarde comprendí que te amo, mi amor. Tal vez no supe comprender las reglas de nuestro juego. Tal vez no quise saber que no podía ganar. No pude ver que nuestro amor podía ser solo ilusión. Tal vez no quiero entender que perdí de antemano. ¿De qué me sirve saber que te amo, mi amor? Así. te diré que te amo, mi amor. Aún así te diré que te amo, mi amor, que te amo, mi amor. Con el ensamble García y González, compuesto por Jorge García Montemayor, Mauricio González, y quienes pues están presentaciones en una estación de radio, ¿no? Acá en La Voladora Radio. Y bueno, también es la primera vez que nos invitan a su primera presentación del disco. ¿La de quién son las canciones? 50-50. No pensamos en dividirlo en porcentajes, es decir, como iban llegando, las íbamos montando, pero para este disco hicimos esa pieza nada más. Sí, esa canción fue un propósito que nos hicimos un día que íbamos a trabajar y dijimos, ¿qué tal si hacemos ya ahora sí una canción a la limón entre los dos? Y sí, la hicimos ese día, ¿no? Esa mañana después de almorzar en casa de Mauricio. Subimos al estudio y empezamos a sacar madeja, hicimos la rock y después fue la que le dio el nombre al disco. No era como la intención, pero todo se fue acomodando. Bueno, pues así fue. Entonces, ¿cómo sucede? Hay canciones del maestro Jorge García, hay canciones de Mauricio. Exacto. Está Sin Olvidar, que está compuesta por los dos y que, bueno, pues es la que da título a este disco. Y bueno, pues no sé si nos quieran contar más o menos las temáticas, de qué nos hablan. Pues, ¿alguna anécdota, alguna rola? No sé, ¿no? Pues hay varias, pero bueno, normalmente hablamos, somos son canciones que hablan mucho del amor, ¿sí? Del desamor también. Hay unas muy divertidas, desde mi punto de vista, hay unas que me encantan, que me divierto mucho todavía oyendo cuando las canta Jorge. Hay unas que me siguen sorprendiendo, aunque lo he oído mil veces, ¿no? Hay una que me gusta mucho, que es la de el blues del Sin Embargo. Es una pieza muy simpática. Y yo la primera vez que la vi me reí, y que la oí me reí. Y la última vez que la oí me volví a reír, o sea, porque tiene un ritmo. Sí, es una canción de desamor, pero con humor. Con humor. Okay. De deshumor. De deshumor. Bueno. La canción de deshumor. Y sí, hizo muchos tracks, porque además en ese tiempo también fuimos pasando por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, yo mi rollo con la que me empecé a acercar a la música gitana y todo, y entonces le repetí una pieza que se la mostré a Jorge, me dijo, no, esa vamos a meterla aquí, que es la de Ya me fui, que es una pieza que a lo mejor pues brinca un poco porque no tiene mucho que ver con lo de antes, pero al mismo tiempo hay otra pieza de Jorge que se llama, la que cierra el disco, que se llama Vivir en Paz, que también tiene una temática un poco fuerte, pesada, pero chida, ¿no? A mí me encanta esa rola que también me gustaba mucho a nuestra baterista, a Normita López. Se conmovió mucho. Exacto. Y bueno, te digo, hablamos de la ciudad, hablamos del amor, hablamos de experiencias de vida. A mí me divierte mucho. Es un poco como la vieja historia de tratar de hacer una canción que esté balanceada, que la letra y que la música estén pues a buen nivel, y que los arreglos de corales que hace Jorge también, a mí me encantan sus arreglos corales. Y verás qué complicado luego montarlos, pero nos divertimos como un aso muy padre. Entonces hemos estado como, te digo, poniendo las rolas, luego como, yo siento como que crecemos también en el momento de estarlas montando. De pronto es así de, ¡ay, güey! ¿No? Esto está complicado y hay que meterle, ¿no? Y sale, ¿no? Y otra vez. Entonces, Jorge es muy exigente en ese asunto de qué onda, ¿no? Y aquí le vamos a meter esto. ¿Te cae? Pues que vengo de acá, pues a ver cómo le caes, ¿no? Y hasta que se vuelve un paso. Te das cuenta que es como un taller. Exacto. ¿No? El trabajo de hacer arreglos es un taller en donde constantemente estamos creciendo la creatividad, ¿no? Y nuestro potencial siempre tenemos que llevarlo más allá. Exacto. O sea, vemos los límites y tenemos que empujar los límites, ¿no? Para crecer. Es como parte de una enseñanza que he tenido a lo largo de trabajar con mucha gente muy talentosa que involuntariamente o voluntariamente han sido mis maestros o maestras. Claro. Una de ellas, por ejemplo, Betsy Tecanini, con la que trabajé 22 años y así era el trabajo con ella, ¿no? Ella me hizo darme cuenta de que yo podía tocar cosas que ni siquiera sabía que podía tocar, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso luego lo he aplicado en otros proyectos con mis compañeros y conmigo mismo. Sigo aplicando. Ahora me lo explico. No, además es una sí. Aunque no, sí hay una exigencia. Claro. Sí, debe haber una autocrítica, ¿no? Tampoco pensar que uno puede tocar cosas que de plano no, y sí estar conscientes de que si bien uno quiere hacer que los límites vayan más allá, tampoco... Puede ser un salto tremendo. Sí, ¿no? O sea, tampoco tener la idea errónea de que puedes hacer todo, ¿no? Yo cuando era chavo quería tocar como Paco de Lucía y rápidamente me di cuenta que nunca iba a poder. ¿Sí? Bueno, hasta ahora. Entonces... No. O sea, ¿para qué quería tocar como Paco si estaba ahí? Y bueno, hablar de las canciones para mí, de las temáticas, me resulta un poco difícil porque como que uno es juez y parte, ¿no? O sea, yo las canciones que muestro, que compongo, son las canciones que digamos que ya pasaron una aduana, ¿no? Hay muchas cosas que he compuesto que nada más yo las conozco y que no pasan ese control, ¿no? Control de no soy muy orgulloso de haberlas compuesto porque no me salieron como quise, ¿no? Aunque las trabajé y todo, pero las canciones que se conocen como las que están aquí en este disco, pues sí pasaron ese, digamos que ese control ya se comparten y ya lo que haga la gente con ellas ya es otra cosa, pero sí hablar de ellas me es difícil. Yo digo que hago canciones mundanas, ¿no? De gente de ciudad y gente que nació en finales de los 50 y que ha vivido toda una serie de cambios en la historia de la humanidad, desde conocer de niño la música de los Beatles, que no es poca cosa. A mí me influyó mucho haber escuchado los Beatles, más allá de las campañas mercantiles de las que fueron objeto, o sea, el escuchar con la guía de un hermano mayor todas las explicaciones del porqué de esta canción y de los discos de ellos y de muchos músicos como ellos de esa generación, como Janis, como Hendrix, como Morrison, como gente artista, pero mayor, digamos, de grandes alcances, ¿sí? Que hasta la fecha tienen una trascendencia en la música de las nuevas generaciones, ¿no? La liberación sexual de los 60, ¿no? La revolución sexual de los 60, el quitarse los sostenes de las chavas antes de que se hablara de feminismo, ¿sí? Hay, me causa mucho regocijo ver ahora las nuevas generaciones que la participación de la mujer en la música es ya incluso mayor que el 50%, ¿no? O sea, a mí me tocó que cuando yo empezaba, sí, había mujeres pues, en la escuela de música, sí, las chelistas, sí, había como ciertos instrumentos que eran como para mujeres, ¿no? Delicados, ¿no? Pero ahora yo veo a chavas guitarristas y compositoras, bateristas, percusionistas. Yo he tocado con un chingo de percusionistas, con un chingo de chelistas, de guitarristas, con muchas cantantes muy jóvenes, y eso a mí pues me llena de mucha alegría, ¿no? Porque la mujer, a pesar de que todavía vivimos en una sociedad hipermachista, chafa en ese sentido, la mujer va derecho y no se quita. Voy derecho. No me quito, sí, si me pegan, sí. Me desquita. A huevo. Y así tiene que ser, ¿no? Porque si han estado sobajadas durante muchas generaciones, y a mí me tocó, a mis hermanas le tocó, a mi hija le ha tocado, ¿no? Obviamente no conmigo, ¿no? O sea, yo me considero una persona diferente, ¿no? Que sí aprendió de los que vinieron antes, ¿no? Esa nueva forma de entender el mundo en el que todos pertenecemos a esta tierra, pues, ¿no? No somos los dueños ni de la tierra ni ni de las mujeres a veces, ni de nosotros mismos, ¿no? Pero, bueno, de vivir con respeto y, bueno, la participación de las mujeres ahora está de poca madre. A mí me encanta. Nuestra baterista sea mujer, con un power además chingón, que no le pide nada a nadie. Toca. A nadie. Súper rico. ¿No estuviste en la presentación? Muy creativa. ¿Nina? Sí, estuve en la presentación. Más bien, no estuve en la grabación. Ah, no, es que la presentación estuvo. Bueno, ¿también tocó la grabación? ¿La grabación? Sí, sí, sí. Sí. Norma sí, es la que tocó. No, ella es la que toca con nosotros. Sí, sí, sí. Normita. Pues bueno, saludos, ¿no? Esperemos que pues el 16 de marzo, allá en el Foro del Tejedor, jueves, ¿verdad? Pues la escuchemos, sí, la vamos a escuchar a ella, al bajista, ¿no? Cristóbal, y bueno, por supuesto, al ensamble, ¿no? El ensamble García González. Nosotros no vamos a ir. Bueno, vamos a poner un holograma. No, y bueno, pues sí, para ya escuchar esta rolita. Son 15 canciones, ¿no? De bueno, pues diferentes géneros, ¿no? Manejan diferentes géneros en las canciones. Sí, digamos que todo tiene que ver con una columna vertebral de rock, blues urbano, rock urbano, acústico. Sí, sí, sí. Bueno, tienen una línea ustedes, ¿no? Han seguido una línea también en su trabajo, ¿no? De rock, ¿no? De blues. Digamos que salió natural, ¿no? O sea, como que no nos propusimos, vamos a hacer este tipo de canciones, sino cuando empezamos a escoger las canciones, así iban sonando. Exacto. ¿No? Esto me suena como esto y por ahí nos vamos, ¿no? Y ok, y así vamos hablando. Hay arreglos que costaban un poco más, otros que es un gran arreglista este muchacho, entonces de pronto era así como que no, ya lo tengo, y pues vas, ¿no? Y no nos planteamos una línea, sino como íbamos. Como veo, doy. Así fue el asunto, ¿no? Y te quería comentar de la portada. La portada del disco, mira, un día, en casa de Jorge, aquí juntito al estudio, estaban haciendo una cala, bueno, quitaron la cal de la pared porque había una humedad. Y estaban estas manchitas que se ven aquí. A ver, nos vamos a ir a un corte, perdóname. Sí, sí, sí. Porque no, yo pensé que ya se lo había saltado mi productora, pero no. Regresamos del siguiente corte allá en el estudio, Banda Banderola. Pero bueno, pues ya saben que acá en el Facebook Live continuamos, ¿no? Perdóname, PJ, perdóname. Pensé que dije, no, pues se lo salta, pero no se lo salta. ¿No? Ya nos acabamos de ir a corte. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 23 minutos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Por los demás, en vez de gozar el calor de amar, basta de martirio, nadie lo agradecerá. Desenamórate si puedes de mí, tal vez lo logres, pero no lo creo. Desenamórate si quieres de mí, tal vez no quieras y eso es lo que pienso. Si has decidido quemarte en ese infierno, piénsalo bien. Hay muchas cosas que ahora no comprendo, que tal vez nunca llegué a comprender. Será el amor que no precisa cerebro, y justo es lo que has usado además. Quizás podrías salirte de este infierno, piénsalo bien. Ya has sufrido bastante. ¿Qué sentido tiene sacrificarse por los demás en vez de gozar el calor de amar? Basta de martirio, nadie lo agradecerá. Podría piénsalo bien. Ya has sufrido bastante, ¿qué sentido tiene sacrificarse por los demás en vez de gozar el calor de amar? Basta de martirio, nadie lo agradecerá. Bye bye. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Puedan adquirir este material para que, pues ya sabes, que se lo envíen o se queden de ver en algún lado para que lo puedan obtener. Y bueno, pues realmente este es un proyecto pues de dos músicos mexicanos. Autogestivo, sí, independiente, claro. ¿No? Pero pues de mucha calidad, muy cuidado. Y mucho corazón. De mucho corazón, pero además, bueno, pues con músicos, con mucha experiencia, con bastante trayectoria, y que eso, pues lo que da es que enriquece, ¿no? Le da muchos matices a los discos, a la música, a las canciones, y que bueno, pues esperemos que les guste Banda Banderola y que, bueno, pues también los vayan a ver el próximo 16 de marzo en el Foro del Tejedor. Yo la verdad es que yo quisiera decirles, no, pues vamos a América y ya sabes. Ajá. Pero ahorita les cuento qué onda, porque ya vamos a entrar, vamos a regresar del corte y pues ahorita estamos escuchando rolitas, pero bueno, pues ya regresamos aquí al 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, en www.lavoladora.org, y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta entrevista con Ensamble García y González, con Jorge García Montemayor, Mauricio González, presentando la primera producción discográfica que se titula Sin Olvidar, 15 tracks, y bueno, pues ya nos estuvieron platicando sobre qué onda con la portada, pues más o menos, digo más o menos porque pues siempre hay como más profundidad, ¿no? En las rolas, ¿no? Las temáticas, y bueno, pues todas las influencias también que han tenido, ¿no? Para sus propias composiciones, para sus propias canciones, y bueno, pues también de alguna manera el todo el proceso creativo que han tenido, ¿no? Que bueno, pues se conocen desde hace tantos años, desde hace tanto tiempo, han pues colaborado en muchos proyectos juntos, sí. ¿No? A lo largo de todos estos años, ¿no? Como pues, los que nos han estado contando. A ver, recuérdenme, ¿cuáles son esos proyectos? Se me olvidan los nombres. Iniciamos trabajando juntos en un dueto que se llamaba Los Bizarroleros. Ah, Los Bizarroleros. Ese dueto después vino en un grupo, en un cuarteto, que se llamó Vía Corta, donde tocábamos, aparte de nosotros, Elena Sánchez en el bajo y Perico el Payaso en la batería. Okay. Luego Mauricio de ahí derivó a Corazones Calavera y otros proyectos que puede decir. Ajá. Pues básicamente me dediqué al management después de ahí, con La Barranca y con algunas otras bandas. Y regreso a la música, ya de que no quiero hacer más que música, y empiezo a hacer Nómada. Bueno, primero García González. Y poquito después empezaste con Nómada. Sí, un año después, sí. Se llamaba Sara Mezcal. Sí, sí, ¿cuál? Sí, pero ese es otro, digamos, ya fue Nómada, uno de sus integrantes. Y y ahí seguimos, digo, en el Inter he hecho muchas cosas, inclusive producciones en el Teatro de la Ciudad, o en Bellas Artes, o cosas así, con otros proyectos de música minimalista o clásica. Y y bueno, pero aquí está. ¿Y el proyecto de música gitana ya no? No, sí, lo que pasa es que también entró en un stand-by. Exacto, en un stand-by ahí con la pandemia. Y ahorita estamos pues remontando cosas. Tenemos un disco también, Nómada. Y en breve empezaremos otra vez a dar conciertos. ¿Por qué? Porque no, ese es un proyecto que funciona. También daba bastante, había bastantes conciertos. Pero bueno, poco a poquito vamos retomando el camino, quitándonos los tapabocas, quitándonos los chones. Y ya funciona. Es que ya anda sin, ya yo no lo dije, ¿eh? Ya anda sin tapabocas, te siento, la neta es una tienda de cinco, me lo pongo, me lo quito. ¿Quién está viendo feo? No, mala onda, ¿no? O sea, te se hace rato lo que dije de los chones, no lo dije en mala onda. Yo dije que así, ay, la impresión que me que se me cayeron los chones. No, no que te los bajaron, ¿eh? Se te cayeron. Es diferente. Ya, no están pendientes de mis chones. Entonces, pues ya estamos, esta es una franca, un franco comienzo o no sé, como continuo, ¿no? Continuar con los proyectos que estaban atorados. Ya ves, nuestra compañera Nina Galindo que hizo sus canciones atoradas, ¿no? También, que también, igual nada, yo, estamos sacando lo atorado todo. Sí, ándale, pues es que como sí se desasolvando, quedaron, desasolvando, exacto, pues es que sí se quedaron muchas cosas con la pandemia, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé el 2020 con todo así, yo sentía que dije, sí, este es mi año, o sea, tenía planes impresionantes, o sea, cañón, y siempre les cuento a mis amigos así, digo, para mí la pandemia cuando cerraron todo, fue como ir así chingada, y de repente toparme con un cristal, muro, así, un muro de cristal, sí. Irrompible, ¿no? No, así, me fui de nylons así para atrás, o sea, así, sí. Así lo sentí, ¿no? Porque pues yo iba con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues muchas cosas se quedaron en el tintero, muchas cosas se quedaron atoradas, muchas cosas se quedaron en estampa. Se pasmaron, ¿no? Se pasmaron. Sí. Algunas ya no fueron y otras afortunadamente sí, como es. Exacto. Y pretendemos que continúe, así es que... Pues sí, bueno, pues los queremos ver más en el escenario, ¿no? Digo, bueno, el maestro Jorge lo vemos a cada rato en el escenario, afortunadamente, ¿no? Tenemos la fortuna de escucharlo con diferentes proyectos, ¿no? Actualmente, ¿con quién estás más activo? Con Nina. Sí, bueno, Nina se activó de repente el año pasado, ¿verdad? No. De hecho, acabamos de regresar apenas diciembre del 2020, fuimos a hacer, digamos que la última presentación del año a San Cristóbal de las Casas. Ah, claro, padrísimo con Nidia. Se dio con Nidia Barra. Claro, sí. Ahí los anduve siguiendo en Facebook. Sí, no, nos trataron súper bien. El lugar se llenó. Sí, no, el lugar es bien. Sí, hacía mucho que no iba yo a San Cristóbal y la pasé, la verdad, muy, muy, muy bien. Y bueno, el repertorio que está haciendo Nina ahorita está, pero súper poderoso, está pesado. Nina está cantando. Y bueno, estoy trabajando también con... Besitos y abrazos a Nina, sí, saludos sí. Si nos está viendo. Con Nayeli Nesme estamos grabando una producción de ella que se llama Altamar, que trata sobre la migración. Es un disco que hemos estado grabando a lo largo de 4 años, que ha sido así... muy pausado, desde antes de pandemia, durante pandemia, y todavía en diciembre hicimos un par de sesiones de grabación, justo regresando yo a San Cristóbal, el 21 y el 22. Luego también acabo de hacer unas presentaciones con Nancy Sander, con la banda de Betsy Pecanis, que todavía existe como tal, como proyecto, en grabación de un disco con Valeria Rojas, que es otra cantante e intérprete. Gabriela Cerralde, que también es una activista de la música y de las canciones en pro de la no violencia contra nadie, especialmente mujeres y niños. Con Lalo Méndez, que es un armoniquista excelente de blues, que tiene un proyecto que se llama Liber Blues, que es de blues y de tango. Y eventualmente haciendo unas grabaciones con Claudio de la Concha del Perro Anda Blues. Valeria. Por ahí alguien me falta. Valeria la acabo de mencionar. Valeria, sí, que acabamos de terminar la grabación de su. Y mira que me encontré. Eso fue diferente. Las dos mujeres. Claudia y Lourdes. Sí. Es un discazo. ¿Quiénes son? A ver, cuéntanos sobre este disco. Claudia y Lourdes. Es el proyecto de un dueto que se llama 88. Dos mujeres que son dos cantantes que hacían un dueto e interpretaban música de Rafael Mendoza, de David Haro, de Jorge Buenfil, de Chico Buarque, de Lito Nevia, entre otros. Yo trabajé con ellas desde el 88 como hasta el 94 más o menos, que disolvieron su dueto. Y bueno, fue de las primeras producciones en donde yo estuve encargado de hacer la dirección musical y los arreglos de los primeros discos. ¿Con esta Leñero? Con Carmen Leñero también estuve trabajando, realmente no trabajó con ella. Ah, okay. No, he trabajado con no, pues, dice la semblanza, un largo etcétera. Sí, bueno, pues realmente por las participaciones, las colaboraciones que tienes actualmente, bueno, uh-huh, pues son maravillosas, sí, ¿no? Sí, sí. Con Enrique Quesada acabo de grabar, tuve la fortuna de hacer unas presentaciones con el maestro León Charles de Ixelio en la UNAM, en el Alicia, en el Cine Villa Olímpica, después de la proyección del documental La Chava de la Martín Carrera, creo que se llama. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. ¿El de Josué? Sí. Se llama, sí, ¿verdad? No me acuerdo. Se llama... La mujer, ¿no? O sea, mujer. Se va la vida. Se va la vida. Exacto. Bueno, pero ha trabajado con gente inclusive. No había yo trabajado con el maestro León Chávez y digo, para mí fue un agasajo. Sí, como un agasajo. Para mí fue así como un regalo que me dio. Pero, por ejemplo, me acuerdo ahorita que no mencionaste a Laura Avicia. Laura Avicia también trabajé con ella, bueno, el maestro Oscar Chávez. El Oscar Chávezito, sí. He tenido mucha fortuna. Sí, Roberto González. Claro. Bueno, hace rato que mencionabas el disco de Madre Me Son de Hija, ahí tuve la oportunidad de trabajar junto con Roberto en esta red. Súper. Un privilegio para mí haber podido trabajar con Maestro y Roberto. Claro, por supuesto. Una gran escuela, ¿no? De cómo escribir canciones. Sí, o sea, trabajar con él era como entrar a un taller. Ahí sí veías cómo hacía las canciones, ¿no? Muy caro, Roberto. Sí, cómo no. Sí, yo lo tengo así mucho a él y a nuestro Oscar. Pues, claro, pues grandes compositores mexicanos, ¿no? O sea. Sí. Hay una anécdota. Son palabras mayores. Sí. Una vez después del terremoto estaba en el Comité Mexicano de la Nueva Canción y de repente, pues ahí estaba Roberto, estaba componiendo la de Ánimas, ¿no? Entonces de repente me dice, oye, saca tu guitarra. Digo, sí, mira. Entonces me empieza a decir las pisadas y empieza a cantar, ¿no? Y empieza a apuntar y a acabar. Me dice, ¿qué onda? Vamos a la mega ofrenda que se hizo ahí en el Parque Estadio. Frente al Centro Médico. Órale, ¿no? Que traía un cochecito y nos fuimos al Caribe, llegamos en Chile, nos bajamos. Una hora después estaba yo con él tocando y el Canal 11 grabando, que estábamos tocando por primera vez, Ánimas para una canción Rodrigo. Para Rodrigo González. Ese era Roberto, una sencillez, un corazón. Ya luego se vino lo de hacer el disco con el de aquí, ¿no? El de Flor de Poder. Flor de Poder. Uh-huh. Y entonces ese, pero eran maestrazas, sí, componiendo al vuelo la rola y en el coche iba a cambiar algunas palabras. Sí. Además, súper exigente contigo mismo, ¿no? O sea, una comita, una palabrita y cambiaba la rola. Genial. Bueno, pues la verdad es que gran fortuna que hayan tenido la oportunidad de haber trabajado, colaborado, creado con estos grandes compositores, uh-huh, como sí, es Roberto González, uh-huh, Oscar Chávez, sí, y bueno, pues León Chávez, y bueno, tantas mujeres también con las que bueno, pues tú has tenido la oportunidad, ¿no? De trabajar. Y bueno, pues actualmente Nina Galindo, nuestra querida Nina Galindo, que ahorita está con todo y la queremos así ver todo lo que resta de este año que apenas inicia. Y bueno, pues ya nos vamos al último corte, banda banderola, y regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Un arco de barco, vamos a entrar. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos allá en el estudio, pero bueno, pues aquí continuamos. Ya es el último corte, ya okay. Nos vamos. Vamos a regresar de este corte. Ya estuvimos escuchando pues las rolitas, algunas canciones de esta producción discográfica de este ensamble García y González. No las pudimos escuchar todas, pero bueno, pues ya saben, Banda Banderola, ahí en Bandcamp lo pueden escuchar completito. Uh-huh. Si no, pues ya saben, consíganlo en físico. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. A ti, muy amable. Muchas gracias. Nos íbamos a platicar porque no, cuando íbamos a ir a Mecameca. Ah, claro. Yo quisiera poder agendarlos, pero ¿saben qué? Que ahorita el espacio donde estoy haciendo los conciertos, que es la estación a Mecameca, parece que a lo mejor va a cerrar. Sí, gracias. Entonces todavía no seguro, pero amplias posibilidades, y el dueño ahorita me dijo, aguántame tantito porque no sé qué onda, no sé si voy a entregar la casa o no. Entonces ahorita estoy en busca de un nuevo espacio porque ya tengo una ficha apartada, no les digo ahorita, bueno, sí, les voy a decir. Malena Durán va a Mecameca el próximo. Malena Durán, claro. ¿Con quién no has trabajado? Sí, claro. Sí, como no. Entonces, bueno, ahorita estoy en busca de un nuevo espacio para poder llevar a cabo estos conciertos. Entonces, en cuanto lo encuentre y ya pues sepa que ahí está, platicamos. Vamos, y nos vemos en la Mecameca. Y bueno, pues mientras. Ya nos vamos, Banda Banderola. Muchísimas gracias por estar pues escuchándonos en este programa. Ya no supe, vamos a ver si nos mandaron algún saludito por acá. Pero pues, si no, pues qué mala onda. ¿No? Pues gracias por estarnos escuchando, por estar transmitiendo. Sí, ya tenemos algunos comentarios. Dice, escuela para padres, dice saludos. Y Paula Mejía, saludos a Mauricio y Jorge. Muchas felicidades por su disco. Atentamente, Paula Mejía. Ah, pues saludos a Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Para padres también. Escuela estás, para padres, gracias. Saludos. Ahí con mi compañero Jacobo. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, Banda Banderola. Nos escuchamos el próximo sábado, ya saben, de 4 a 6 por el mismo canal. Y bueno, pues recuerden seguirlos en sus redes sociales, García y González. También en Bandcamp los pueden escuchar. Y bueno, pues consigan el disco también en físico. Y recuerden que el 16 de marzo en el Foro del Tejedor, la primera presentación de este material discográfico, García González, sin olvidar. Gracias, Jorge. Gracias, Mara. Gracias, Mauricio. Gracias, Mara. Nos vemos. No se olviden, sin olvidar. Sin olvidar. Sin olvidar. Nos escuchamos el próximo sábado. ¡Saludos a la bandera! Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco.